sos Pokémon. Sentí, probá y hacete la ilusión. Que sos el japonés más grande del Japón. Que sos el rey del mundo Pokémon. Para el control y atente a esas pebetas dirás que son retruchas pispiretas. Para salvar al mundo se topan con cualquiera. Miremos a las tres chicas coquetas. Quédate aquí conmigo así a conocer con quien siempre estoy yo. Con esta tele en mi banquito, entre juguetes y algún pancito. Si lo que ves no lo entendés, no te preocupes, yo te lo explico. Te gustan, te asustan, se van siempre a las manos. Hay buenos, hay malos, hay héroes y villanos. Si hay monstruos no hay problema, porque dice mi abuela, no vienen por las noches a mi baño. Vení, mira, yo te hago compañía. Te presto mis muñecos que luchan todo el día. Pero no te preocupes, que siempre se perdonan. Y todo hasta la sangre de mentira. Quédate aquí conmigo así a conocer con quien siempre estoy yo. Con esta tele en mi banquito, entre juguetes y algún pancito. Si lo que ves no lo entendés, no te preocupes, yo te lo explico.